Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa sobre cine en Canarias a la Radio, La Linterna Mágica. Soy Ayose García y nos puedes escuchar en la 98.2 FM y en la web www.canariasahora.es. En el control de sonido tenemos a Carlos Pérez y hoy no ha podido venir nuestro compañero Orlando Santana, pero a buen seguro nos estará escuchando, así que le mandamos un saludo. Y otro dato es que la dirección de nuestro blog es lalinternamagica.canariasahora.es. Ahí están colgados todos los programas anteriores en formato podcast para escucharlos en cualquier momento. El programa de hoy va a estar dedicado al certamen de cortometrajes Visionaria, Conceptos de Ciudad, que está organizado por PROA 2020 y la Asociación Vértigo y se presentó el miércoles de la semana pasada en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria. Esta pieza de Vivaldi acompañaba el cortometraje Castillo de Obed Manuel Guerra, era uno de los que participaba en el certamen Visionaria Conceptos de Ciudad. Y para hablar de todo esto tenemos aquí en La Linterna Mágica a David Pantaleón, ganador del primer premio de este certamen. Hola David. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a La Linterna Mágica. Y también están María Victoria Pérez Alfonso de la Asociación de Cine Vértigo y miembro del jurado. Hola, buenas tardes. Y por último, aunque no menos importante, Víctor Rosales, coordinador técnico de PROA 2020. Y la primera pregunta es para él. ¿Qué es, Víctor, Visionaria Conceptos de Ciudad? Bueno, primero, buenas tardes. También, antes de empezar, yo, si te parece, quería dar las condolencias desde el equipo técnico de PROA a Domingo González Chaparro, que fue socio fundador, bueno, era socio fundador de la Asociación Aire, que es la que da soporte a PROA 2020, y es concejal de urbanismo también de esta ciudad. Una vez dicho eso, nuestras condolencias, repito, desde el equipo técnico de PROA 2020. ¿Visionaria qué es? Bueno, Visionaria se concibió como una muestra humilde, en la que se pedía a los directores que a través de un minuto y medio, me explicaran su concepto personal artístico, por decirlo de alguna forma, de la ciudad, ¿no? No era más que eso, o sea, al fin y al cabo no pedíamos nada más, se ponía como única limitación esa, la del un minuto y medio, cada director podía presentar dos cortos, y se lo ofrecimos abiertamente a toda la ciudadanía, y también hicimos mailing con los directores que habitualmente se habían presentado al Foro Canario, y consideramos que era una iniciativa interesante desde un punto de vista que podía aportar a la ciudad, ¿no? Porque creo que el hecho simplemente de que la gente pueda ir a ver una muestra como esta, se plantea una discusión que quizás no existe en la ciudad, ¿no? Que es la qué identidad tenemos en la ciudad, cuál es la identidad de la ciudad, existe, la tiene, no la tiene, y también plantearse cuál es el concepto personal de cada uno de las personas que fue a ver la muestra o que puede ver los cortos que están colgados ahora mismo en la página web de Prueba 2020, ¿no? Es un proyecto complementario a un proyecto mayor, que es la Carta Municipal Ciudadana, que es una especie de pacto por valores de la ciudadanía, en el que se plantea, por ejemplo, este concepto de identidad, y lo que queríamos era hacer un acto complementario, humilde, pequeño, pero que no faltó de interés, y creo que el resultado final fue bastante bueno, aunque desde un punto de vista también quizás cuantitativo, aunque nosotros valoramos más aquí la parte cualitativa. Nos hubiera gustado que se presentaran más trabajos, pero creo que con el tiempo que se hizo, que realmente fueron 4 meses y poco menos incluso, creo que el resultado final de cortos presentados no fue malo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el Foro Canario está a la vuelta de la esquina y es quizás el gran regumbio, ¿no? De directores canarios que se pueden presentar a una muestra o un festival, en este caso, de cine y tener cierta visibilidad en sus trabajos, ¿no? Fueron 9 en total, creo, esos cortometrajes. Y bueno, estamos hablando de las dificultades de la primera edición, ¿no? Porque esto es lo que ha conllevado y ahora con la vista puesta en seguir adelante en próximos años, ¿no? Bueno, Visionaria se plantea como un proyecto mayor, en el fondo, ¿no? El sueño, la utopía es que en el futuro, estamos hablando de un futuro a largo plazo para no levantar demasiadas expectativas, y sobre todo que es algo que yo lanzo, no es algo que desde Prueba 2020 se pueda hacer, porque eso tendría que tener la comunión de muchísimas instituciones, colectivos y directores, para hacer una película común, ¿no? Una película común de conceptos de ciudad, de directores locales y directores internacionales. Aprovechando el tirón del Festival de Cine Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, esos directores como Apichapón o Guimaraes o muchos otros que podría nombrar ahora mismo, puedan dar su visión personal de la ciudad en la que han estado o en la que van a estar con alguna de sus películas, ¿no? Al fin y al cabo, la idea es crear una especie de Paris Jetain con un efecto mucho más independiente, mucho más de autor, pero que nos parecía interesante la conjunción de la visión del director local que esté metido en ese largometraje con la visión de un director internacional de prestigio, que Apichapón es el último ganador de Cannes, por ejemplo, y es un director que en cierto modo siempre se valoró en el festival y que en cierto modo sale desde el festival el apoyo a esa película que ha ganado en Cannes, ¿no? Desde Luis Miranda, que como coordinador de programación hizo sirvió de apoyo a que la película de Apichapón tuviera una producción española también. Y bueno, yo creo que lo que queremos hacer en el futuro creo que es algo muy interesante. Se podrá hacer o no, sinceramente, a día de hoy es algo bastante utópico, pero es un sueño. Pero aquí necesitamos la conjunción de muchos más elementos, ¿no? Y muchas más instituciones y sobre todo valorar lo que tenemos, ¿no? Que es un foro como el Festival Internacional de Cine. Yo creo que hay que valorarlo en su justa medida y valorarlo en el sentido de que ¿qué más podemos hacer con esto? Y incluso crear un largometraje con directores canarios y directores internacionales, que sería, yo creo, que algo fabuloso, ¿no? Bueno, esto ya sería el futuro de Visionaria, pero ahí ha estado colaborando la Asociación Vértigo. Entonces, María Victoria, cuéntanos un poco cuál ha sido el papel de ustedes. Pues nosotros, en realidad, es la primera vez que coorganizamos algo con alguien. Nosotros, nuestro campo es hacer ciclos de cine, de eso entendemos, de lo otro entendemos menos. Y hemos estado, pues, en casi todo, desde contactar con las personas que han hecho los premios que se han entregado, hasta los carteles, absolutamente todo, además de participar como jurado en la muestra. Ese ha sido nuestro papel. Aprovechando un poco los contactos que han ido haciendo durante todos estos años también, Sí, ¿no? contactos nuevos en realidad que hemos establecido ahora porque era cosas que no habíamos hecho nunca, así que habíamos con Ivértigo, sí que nos lo tenemos que hacer todo nosotros. Me refiero a que contratamos a alguien para que nos haga el cartel, sabemos cómo traer una película de fuera, todas esas cosas sí que la habíamos movido, pero nosotros no damos premios, eso no lo sabíamos, elegir un premio. Es un campo diferente y distinto y bueno, es una nueva experiencia para nosotros. Sí, yo quería decir en ese respecto que, bueno, nosotros contamos con Vértigo porque consideramos que primero se ha de respetar a esta asociación que lleva casi 15 años, si no me equivoco, desde el 97, difundiendo buen cine con criterio a toda la ciudadanía. y que en muchas ocasiones quizás no se les apoya de la manera que quizás deberían ser apoyados, porque lo hacen muchas veces de una manera totalmente altruista. Muchas de las colaboraciones que han tenido, colaboran con el Festival de Cine Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Esa no es altruista. Esa no es altruista, pero que desde un punto de vista de ciudad y de colectivo cultural, creo que Vértigo es una de las asociaciones más activas y que sigue funcionando y ha seguido funcionando muy bien. Y bueno, el ejemplo está en Vértigo, que creo que es una muestra de cine realmente interesante. Bueno, y David Pantaleón, vamos a hablar dentro de un momento de tu corto, Ciudad 21. Escuchando antes el audio de ese cortometraje, ¿podrías describirnos un poco lo que va a sonar ahora mismo? Pues lo que va a sonar ahora mismo es un poco la mezcla de dos conceptos, ¿no? Que planteamos para hacer esta pequeña pieza, que era mezclar dos películas que hablaban de ciudades, ¿no? Dos películas muy diferentes, como puede ser Manhattan de Woody Allen y Godzilla de Yasuhiro Honda. Y nada, era como mezclar dos cosas imposibles y ver qué locura salía. Es un poquito una gamberrada, pero estamos muy contentos con lo que hemos conseguido. Bueno, una gamberrada que se llevó el primer premio. Sí. Pues vamos a escuchar el audio entonces. Ese era el pollo Kentucky, ¿no? Según se lee en los créditos de Ciudad 21, este cortometraje de David Pantaleón. ¿Cómo fue ese casting, David, para el corto? Ese casting fue bastante complicado porque no estaba aquí, ni estaba en mi pueblo, en Valle Seco, ¿no? Que hay bastantes animalitos sueltos, ¿no? Sino que estaba en Madrid y conseguir un pollo en este momento no es como hace unos años, ¿no? Que te lo vendían de colores en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, tuvimos que hacer una búsqueda dura, pero encontramos a un gran actor escondido en una tienda de animales. Y nada, el día que lo compramos, al día siguiente rodamos la historia, yo pensaba que el pollito lo iba a hacer desaparecer rápidamente. Pero gracias a otro participante del concurso, como a Mauri Santana, que tiene una pieza muy interesante, pues que pasó por casa en esos días y le comenté mi idea de eutanasia, ¿no? Pues me dijo que cómo podía hacer eso, ¿no? Si el pollo me había dado tanto, ¿no? Como actor, cómo le iba a dar no le iba a dar una vida digna. Eutanasia innecesaria encima. Sí, innecesario. Y actualmente el pollo se ha convertido en una gallina y vive en Sanlúcar, que es un sitio fantástico en Cádiz, y tiene un novio que es un gallo y parece que todo va estupendamente. Bueno, para que se pregunte de qué estamos hablando, es que ese pollo pues se convierte, digamos, en el equivalente canarión de Godzilla, ¿no? En tu cortometraje, Exacto. y va por ahí caminando por esa maqueta amenazando a todo el mundo. Y son pocos los elementos que introduces ahí en el cortometraje, pero con una intención muy definida, lo dijiste antes, de mezclar esas dos referencias cinematográficas icónicas. Y también, en fin, háblanos un poco de los otros dos elementos, el montaje de sonidos y la maqueta. En realidad la base era jugar con la lucha de contrastes, igual que son Woody Allen y Onda, el hecho de la tradición simbolizada por el pollo con el progreso simbolizado por los edificios, ¿no? Los edificios están hechos con grapas, ¿no? Y nada, fue juntar estos elementos y ver qué sucedía y rodarlo con una camarita muy pequeña que es la se llama una cámara japonesa que se llama Rinesumi, que tiene un macro muy muy interesante. Y nada, estuvimos un día probando a ver qué sucedía y lo que sucedía era bastante interesante. Y respecto, bueno, eso, los sonidos, primero es la música esa de la Rhapsody in Blue, ¿no? Uh-huh. De Gershwin, y luego ya, pues, los típicos ruidos de película apocalíptica, ¿no? Sirenas, gritos, demás, ¿no? Exacto. Uh-huh. También un minuto y medio, uh-huh, tienes que ser muy, muy concreto en lo que propones. Y realmente yo entendí que la propuesta de Visionaria, más allá de ser una propuesta de buscar una pieza publicitaria o promocional, lo que se buscaba era una visión muy personal de cada uno de los autores. Y yo creo que eso se ve reflejado en casi todas las piezas que se mostraron, ¿no? Y es algo a destacar, ¿no? Y es un reto expresar una idea de ciudad en un minuto y medio, pero tú estás acostumbrado porque has hecho y sigues haciendo muchos cortometrajes, ¿no? Uh-huh. Intento sobrevivir con esta profesión, ¿no? Y a veces para mejor, a veces para peor, voy teniendo esa pequeña dosis de suerte que me hace tirar para adelante, ¿no? Bueno, dosis de suerte, un inciso, que también saliste galardonado de la última edición del Canarias Media Fest, ¿no? Uh-huh. De creación digital. Uh-huh. En fin, así que otro premio más para tu palmarés. Y como dijiste en la gala de Visionaria, nunca un pollo te había dado tanto, ¿no? No, nunca un pollo me había dado tanto. Es como una gallinita de huevos de oro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese fue el primer premio. Había cuatro categorías, digamos, y dos de ellas, el segundo premio y el premio de la ciudad, fue para La brecha abierta en el tiempo, de Pedro García Alonso. Víctor y María Victoria, ¿qué méritos destacarían ustedes ahí en ese trabajo? En el trabajo nosotros primero elegimos los premios, por decirlo de alguna forma, normales, me refiero al primero y el segundo premio. Este salió como segundo premio. Nos parecía que por una parte reflejaba, que también sirvió eso para valorarlo también como premio de la ciudad, por una parte era reconocible, era una imagen reconocible de la ciudad, salen edificios, salen partes que cualquiera que vea no sabe que es Las Palmas de Gran Canaria, pero por otra parte hay un lado que no es reconocible porque podría ocurrir en todo sitio y es la separación de una pareja. Entonces esa conjunción nos pareció importante para, por una parte, para darle el segundo premio y por otra, además de a ver, que técnicamente nos parecía un corto que estaba bien hecho, pues también para darle el premio de la ciudad. Uh-huh. Y por eso lo hicimos. Sí. Porque ese es el esquema, digamos, ¿no? De alternar los planos de la ciudad, sí. La brecha en el tiempo, un poco que la ciudad nos separa, pero sí, mientras tanto van ocurriendo historias individuales, sí, ¿no? En cada sitio. Sí, historias individuales que pueden ocurrir aquí, pueden ocurrir en Manhattan y en cualquier otro lugar, pero que en este corto se ubican en un espacio muy concreto que es Las Palmas de Gran Canaria. Y el contraste además entre los espacios abiertos y públicos, sí, y los cerrados y, sí, privados, ¿no? Un poco todo, sí, eso lo que, bueno, sí, en fin, entonces esos son los dos premios que se dio Pedro, sí, García Alonso. Y bueno, ¿tenías alguna cosilla que decir de esa obra? Yo del corto de Pedro, yo creo que lo interesante del corto de Pedro era la elipsis, ¿no? Yo creo que también, sí, quizás fue el corto donde se decían más cosas sin decirlas, ¿no? Desde un punto de vista más introspectivo, ¿no? Quizás otras propuestas también decían muchas cosas, como el corto de Amaury, que yo creo que también jugaba mucho con los silencios y con, quizás con más consentimiento y con emociones más viscerales, más humanas, por decirlo de alguna forma, pero jugaba más con algo más relacional, algo más entre las relaciones humanas y la ciudad, el concepto del tiempo que separa y no separa, era quizás un poquito más metafísico, ¿no? Digamos, y a mí me parecía una propuesta muy interesante, como hubo otras, ¿no? Que dentro de Visionaria. agradecer sobre todo a todos los participantes que hicieron un gran esfuerzo. Hay que decir por qué, porque quizás mucha gente se plantea por qué esto del 1 minuto y 1 minuto y medio, ¿no? Yo creo que lo del minuto y medio venía sobre todo porque no queríamos que la gente desarrollara un corto demasiado caro en que puede costear, que no puede costear, para luego a lo mejor tener solamente un premio que está bien dotado, pero de una forma muy humilde, ¿no? Que son 1.000 euros para el primer premio. Entonces, quizás el reclamo no era tanto, y por eso optamos por hacer un corto, una pieza más pequeña, ¿no? Y también para diferenciarlo un poco de otras muestras que se hacen en la ciudad y sobre todo del Foro Canario. Y una cosa importante que antes dijo David, que sí que el jurado se alejó un poco de todo lo que era más, que tenía un esquema más publicitario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eso desde el principio. Sí. Ya que partían con esa idea, quizá. Sí, bueno, no sé si partían con esa idea, pero sí que nosotros al verlo pensamos que esa era la idea que tenían. Sí. Y luego, terminando el palmarés, premio especial del jurado para cine Distrito 1 de David Delgado Sanginés, al igual que el corto de David Pantaleón, pues con referencias cinematográficas, ¿no? Ese cartel de una película de Fritz Lang, creo que es M, el vampiro de Düsseldorf. Y la sensación de que una puerta se cierra y otra se abre, diciéndolo de forma como un dicho muy ramplón, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea del corto. Sí, esa era la idea del corto. Bueno, me imagino que esa sería Lo la que, lo que idea se, del lo que corto. podemos Claro, interpretar nosotros, nosotros vamos. siempre interpretamos, igual que cuando valoras y das un premio, valoras algo. La valoración podría ser distinta si la hacen otras personas. Nosotros fuimos la valoración que hicimos. Y sí que es verdad que en este corto de David, lo que valoramos sobre todo fue eso, la referencia al cine. Y para nosotros era importante en ese momento, ¿verdad? Que la de David también la tenía, bueno, evidente, pero sí esa referencia que tenía al cine, Y ¿no? A a la esa. relación del Sí, cine con la con ciudad, la ciudad, claro, claro. sí, claro, sí. Y como Está más curiosidad, claro. bueno, M de Fritz Lang, bueno, Claude Chabrol, si no recuerdo mal, rodó aquí un homenaje, no en Las Palmas, recuerdo, creo que fue en Maspalomas, que se llama Doctor M, Claude Chabrol, y lo rodó en Gran Canaria. Por eso me pareció paradójico también que estuviera Sí, elegido ese también lo cartel, pensé. porque Claude Chabrol eligió el sur de Gran Canaria para rodar un homenaje a una nueva película de Fritz Lang, que es M, ¿no? El vampiro de Düsseldorf. Pues ahí se ve a un chico que se encuentra en una cámara delante de ese cine que está cerrado y demás. Y bueno, además, David Delgado Sanginés presentaba dos cortos, ¿no? Eso Sí. estaba admitido en las Sí, sí, bases y sí. demás, se El podía hacer, ¿no? máximo eran dos cortos los que se podían presentar por cada uno. Y Sí. el segundo, pues era un poco la continuación del primero, ¿no? Ya cuando el chico con la Así. cámara, no necesariamente, pero él dijo en la presentación que era el mismo personaje Sí. y se llamaba Un hombre cámara en la ciudad imaginaria. Entonces, bueno, ya se le ve a él, pues, haciendo pinitos en distintas partes de la ciudad y demás, ¿no? Bueno. Sí. Sí, un corto muy interesante, una propuesta muy interesante. De hecho, a mí, a nivel personal, me gustó más la segunda, pero bueno, Sí, cada uno se. bueno, a mucha gente, pues, le gustó más la segunda, hubo gente a la que le gustó más la segunda propuesta que la primera. Hay que recordar también que estaba compuesto el jurado por María Victoria, por Vicky Sí. y también por Gregorio Martín Gutiérrez, que forma parte del comité de selección del Festival Internacional de Cine de Las Palmas, y también por Victoriano Suárez Álamo, que es crítico de cine y coordinador de Pleamar en Canarias 7, que ha sido una de las personas que más ha seguido el festival y todas las iniciativas cinematográficas en la prensa local, ¿no? Y no sé si tendrá importancia o no, pero nos pusimos muy pronto de acuerdo. Ah, eso te iba a Sí, preguntar muy si. pronto. La verdad es que a mí me. Yo son dos personas que conocía de vista, pero no conocía de nada más. A veces, cuando conoces a alguien, sí que sabes por dónde puede tirar o no. Yo no los conocía de nada. Y creo que, bueno, por lo menos uno lo manifestó y yo. Lo que nos asombró fue que enseguida, en cuanto llegamos, dijimos, ay, pues este. Y nos pusimos de acuerdo muy pronto en cuanto a los premios. La verdad es que sí. Sí. Bueno, y David, ¿a ti qué impresión te causaron el resto de cortos de Visionaria Conceptos de Ciudad? Como dije antes, me quedé gratamente sorprendido, ¿no? Puesto que la mayoría de las piezas tenían ese espíritu de cine, cine arriesgado, ¿no? Y propuestas que se acercaban más a una visión de autor que a una visión propagandística, ¿no? Entonces eso me hizo pues estar más feliz con el premio, ¿no? Puesto que lo que había junto con mi trabajo eran trabajos muy, muy interesantes. Sí, yo creo que había una buena competencia. O sea, que fue, yo creo que lo más recalcable de la muestra es que pese al amateurismo, que en cierto modo representaba, no por los directores que participaban, pero sí por los medios, ¿no? La muestra, yo creo que el nivel en cuanto a resultados artísticos, yo creo que fue muy interesante, ¿no? Y creo que habían cortos que podían haber ganado de igual forma como el de David Pantaleón, que quizás era uno de los más vanguardistas y originales, ¿no? Una de las propuestas más originales, ¿no? Uh-huh. Hombre, una visión personal sí que tenía de la ciudad. Y eso que realmente yo creo que es el único que no muestra la verdadera ciudad de Las Palmas, no. Porque claro, nos remite a esa maqueta que evidentemente es una de la ciudad. Claro, era una base, ¿no? Era una carta que nos jugamos, ¿no? Es decir, vamos a hablar de Las Palmas, pero no vamos a enseñar Las Palmas, ¿no? Nos podría haber jodido un poquito, pero hemos visto que no, que lo que nos hizo fue distanciarnos un poco de otras propuestas, ¿no? En donde, pues sí, se tiende más a mostrar ciertas postales de la ciudad. Aquí nos quitamos esa posibilidad, ¿no? Y surgió algo que realmente era un poquito diferente, ¿no? Hay que arriesgarse de vez en cuando, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del resto de trabajos, pero antes escuchemos la pieza Morning Blue que acompañaba el corto Las Palmas de Gran Canaria. Morning Blue es el fondo musical del cortometraje Las Palmas de Gran Canaria de Manuel Ojeda Pastrana, uno de los que competían en este certamen Visionaria Conceptos de Ciudad, del que estamos hablando hoy en esta edición de La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Y Manuel, el miércoles pasado en el CICA, lo que destacó es que él planteaba un concepto de movimiento, ¿no? Sobre todo imágenes dinámicas y demás. Y quizá pues cabe establecer esas distinciones de cortometrajes que se centraban en contar una historia o los que buscaban mostrar de una forma especial, no necesariamente en plan anuncio publicitario, que es lo que hemos mencionado, pues algunas partes de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? No sé si quizás se puede encontrar por ahí también La Ciudad Escondida, ¿no? Que hacía un juego con los referentes, sí, de otras ciudades, sí. O incluso el de Mirada sobre una ciudad de Amaury, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que sí, que había una pequeña dicotomía entre cortos que a lo mejor tendían más a mostrar la ciudad, las excelencias de la ciudad, por decirlo de alguna forma, y cortos que a lo mejor reflexionaban más sobre la ciudad en la que viven o en la que han estado alguna vez, ¿no? En alguna ocasión. Yo creo que había propuestas interesantes en todos los sentidos. La de Álvaro Carrero Puch, por ejemplo, con Mi Ciudad, era una propuesta que yo creo que, bueno, yo la pondría como spot de la ciudad, porque creo que era un spot muy resultado, muy efectista, muy efectivo, y sin embargo, a lo mejor el jurado valoró otras cuestiones, pero igualmente el corto de Álvaro, rodado a nivel de rodaje, estaba muy bien rodado, muy bien montado, y era una propuesta muy interesante. De hecho, a gran parte del público le gustó porque, en cierto modo, mostraba la parte amable de la ciudad y contaba a través de una niña, era una postal, ¿no? A través de una niña que convertía Las Palmas de Gran Canaria en un entorno, bueno, maravilloso para vivir, ¿no? Y luego habían otros... Sí, yo lo dejé fuera de esta terna porque pensaba escucharlo después corto entero, pero de todas formas, ya que estamos... me sorprendió el efecto que empleaba, ¿no? Para, sí. No sé cómo lo hizo, tratamiento digital o cómo, pero siempre era, la cámara avanzaba de arriba abajo y parecía al mismo tiempo una postal, efectivamente, pero con movimiento, ¿no? Era bastante llamativo. Sí, sí, yo creo que a nivel de rodaje es una propuesta muy, muy, muy interesante. Sin embargo, quizás no se salía un poco de la propuesta que por la que apoyó, por la que apostó el jurado finalmente. Pero bueno, esto puede pasar en esta muestra y puede pasar en cualquier otra, ¿no? Pero yo creo que tampoco iba mal encaminado, él quiso hacer otra cosa, pero yo creo que igualmente interesante. Yo creo que la mayoría de los trabajos fueron realmente interesantes, casi todos, ¿no? Yo, mi apuesta personal, hablo a título personal, pues siempre se puede hablar, a mí me gustó mucho Mirada sobre una ciudad, de Mauri, precisamente porque quizás conectaba con una forma de ciudad que yo también veía, ¿no? La de los ruidos, los sonidos, el silencio de Las Palmas de Gran Canaria de noche, y todo visto desde una cierta distancia y alejado, ¿no? De esa metido en la ciudad, pero al mismo tiempo alejado de esa parte baja, cómo se mira la parte baja de la parte alta de la ciudad, ¿no? Y esa dicotomía entre los ruidos y los... Es una ciudad sonora con muchísimos sonidos y con muchísimo ruido todavía, Las Palmas de Gran Canaria, pero también con el enorme silencio que habita en esta ciudad por las noches, ¿no? A mí de esa propuesta, ya que estamos hablando de ella de forma personal, la parte que más me gustó fue la noche. Claro. Porque es una parte que es que normalmente no sale, ¿no? Y curiosamente ninguna de las 9 propuestas salía a la noche. Y ahí esa parte del corto yo creo que está muy bien. A pero... mí. De hecho, salía una noche como es la noche, sí. no hablar de la noche de Las Palmas, sino de la noche, ¿no? Del silencio, sí. de la soledad, ¿no? Y luego... Y de las luces también. De las luces, sí. Y luego te dejaba con un último plano, ¿no? De, yo creo que duraba 20 segundos, una cosa así, muy, muy... que te dejaba con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Sí, ahí acaba el corto, bueno, todo el mundo lo puede ver, sí. En la página web, pero el corto acaba con una especie de, no sé cómo llamarlo, es una especie colgado del techo. Muñeco, sí. Ah, es verdad, parece un bebé, ¿no? Sí, un recién nacido colgado del techo, ¿no? Sí. Boca abajo, además, sonido, ¿no? Ambiente, nada más. Era el elemento más enigmático, ¿no? Sí. Digamos, un toque de inquietud, dejaba, ¿no? Es verdad que dejaba intranquilo, ¿no? Sí, te deja intranquilo como... Se te queda ese plano en la cabeza después de haber visto la sesión de trabajos, ¿no? Ese plano... A mí se me pasa aún por la cabeza, sí, es cierto. Se te queda en la retina el plano este de Amaury. Amaury, aparte, tiene cierta obsesión con las luces de hace 2 años, creo que presentó en el festival, en el Foro Canario, y estuvo seleccionado un corto que se llamaba Luces, que no era más que eso, luces de su entorno, de Santa Brígida, del bar, de la máquina de tabaco, de la cabina telefónica que tiene al lado de su casa, y no había nada más que eso. A Mauri yo creo que tiene un lenguaje muy interesante, que a algunos le gustará más, a otros menos, yo sé que tiene sus detractores, pero personal, vamos, pero es muy personal. A Mauri, sinceramente, creo que es de los directores jóvenes más interesantes, junto a Pantaleón y muchos otros, ¿no? Pero de los directores jóvenes yo creo que son de las propuestas más interesantes y que más congenian, yo creo, con las nuevas tendencias, la vanguardia y con nuevos lenguajes, ¿no? Que es lo que también nos interesa, lo que nos interesaba en Visionaria, ¿no? Extraer los nuevos lenguajes que residen en los creadores canarios, que creo que existen muy buenas alternativas a otros directores, pero que por falta de medios a lo mejor no pueden llegar a un nivel más internacional. Y tenemos el caso de, por ejemplo, bueno, este no es canarión, pero Víctor Moreno, por ejemplo, con Holidays, que tiene un lenguaje también a ese respecto, ¿no? Una visión muy particular de los sitios en los que vivo, en los que está, y creo que esas son propuestas muy interesantes y que aportan mucho, ¿no?, al cine canario. Tanto a Mauri como Víctor Moreno, lo que tienen, y es una cosa que yo les admiro, ¿no? Es una mirada muy, muy pura, ¿no? Muy personal, pero a la vez muy, muy pura en su cine, ¿no? En sus trabajos ves como una línea muy reflexionada de qué es lo que quieren hacer o qué es lo que están buscando, ¿no? Y eso para mí es algo que es de admirar en un creador, ¿no? Ya hemos hablado más o menos de todos los cortos que competían. Al principio mencionaba aquel Castillo de Obed Manuel Guerra, que era el primero en las proyecciones también. Es el único quizá que no hemos entrado un poco a fondo, pero ese conflicto, desafío absurdo, ¿no? De enfrentarse a ese castillo en la playa, bueno, pues era su visión de la ciudad, digamos, ¿no? En cualquier caso, era un corto sin diálogos. Y era por ahí por donde quería enfocar la siguiente pregunta. En 1 minuto y medio, 8 de los 9 cortos dejaban completamente a un lado los diálogos, solo Mi ciudad tenía un monólogo y el resto era, bueno, quizá alguno introduce algún diálogo incidental en el hombre cámara en la ciudad imaginaria de los niños y demás, pero no. Lleva adelante la acción, ¿no? Entonces, ¿creen que ha sido una casualidad este elemento? Pues no lo sé, quizás en 1 minuto y medio contar una historia guionizada con diálogo es Claro. complicado, ¿no? Y aparte creo que le puede quitar sentido a lo que realmente quieres expresar, ¿no? Al fin y al cabo el concepto de ciudad es algo tan abstracto, ¿no? Pero al mismo tiempo tan personal que sinceramente usar diálogos es algo complejo, ¿no? Pero se podía haber usado, o sea, no había limitación a ese respecto, la mayoría de directores no optaron por ello, pero quizás yo creo que viene un poco por ahí, Sí, yo ¿no? creo que más por el tema que es, ¿no? El Claro, y tema, que puedes caer un poco en el riesgo de un sí. discurso, ¿no? Porque por eso yo creo que Álvaro Carrero eligió una niña para que contara aquello, porque le quitaba un poco de hierro, digamos, ¿no? Pero si no, Y claro. además porque él contaba, como ponía en la sinopsis, 5 postales de la ciudad. Entonces, claro, 5 postales igual sí las puede verbalizar, pero lo que es otro tipo es más difícil, ¿no? Otro tipo de historia, me parece a mí. Y dejaba al espectador pues que sacara conclusiones y Sí. demás. De todas formas, el minuto, minuto y medio se mueve entre lo que es el tiempo de una publicidad que dura 22 y lo que es un videoclip que de media es 3 minutos, ¿no? Entonces te deja como en una línea de tiempo en la que a lo mejor verbalizar es complicado, no es imposible. De hecho hay muy buenas piezas en otros certámenes de 1 minuto donde a lo mejor es todo diálogo, pero en este caso creo que lo visual está por encima de lo literal, ¿no? Y creo que eso era bastante interesante y se ve repetido en todas las piezas, ¿no? Y alguien que no conociera Las Palmas de Gran Canaria también le podrían interesar estos cortos, creen ustedes, ¿no? Sí, yo creo que sí, Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, recientemente yo recibí una llamada de Zaragoza, del Plan Estratégico de Zaragoza, en el que les había parecido muy interesante esta propuesta y que incluso pensaban incluso en, no sé si copiarla, pero sí que llevar adelante cosas parecidas, ¿no? Yo creo que sí puede interesar a gente de fuera, por supuesto. De hecho, a través de las redes sociales se ha difundido y gente de fuera, por lo menos a mí sí que me ha llegado de que hay gente que lo ha visto, ¿no? Gente de Barcelona, gente de Madrid y bueno, yo creo que al fin y al cabo el lenguaje sobre el concepto que puedas tener de una ciudad es casi universal, ¿no? Es verdad que Las Palmas de Gran Canaria es diferente a Barcelona, pero al fin y al cabo es un concepto personal. Yo creo que el concepto personal que pueda existir sobre Las Palmas también puede ser totalmente diferente del mismo director que pueda tener sobre Barcelona. Entonces, no creo que exista o sea, que solo lo va a entender, estos cortos lo va a entender alguien de aquí. Yo creo que lo puede entender cualquier persona que los vea, ¿no? Pero al fin y al cabo, gran parte de la humanidad vive en ciudades, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Sí. Y el tema este, dos elementos que pueden relacionarse con Visionaria. Por un lado, el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ya lo mencionabas antes, y por otro lado, todo el tema de la capitalidad cultural, ¿no? ¿Cómo ves esa relación, Víctor? Hombre, la relación la vía, la hubo, Capitalidad Cultural participó en la difusión de este evento, sin embargo sí que he de decir que el evento se organizó por Proa 2020 y por Vértigo, y con la colaboración de todos los directores que quisieron participar en ella, y bueno, pero evidentemente forma parte de la actividad cultural de la ciudad, y a nosotros nos parece interesante que se incluya dentro de las propuestas de Capitalidad Cultural, y bueno, creo que es algo más que se hace en la ciudad, quizás diferenciado a otras propuestas que puedan hacerse. Yo creo que había un cierto vacío sobre propuestas personales de directores de aquí que pudieran hacer cosas relacionadas con la ciudad, y porque el Foro Canario quizás no cubre del todo ese ángulo, ¿no? Y nos parecía interesante que hubiera cubrir ese huequito. Claro, lo mencionaba lo de la capitalidad porque, claro, estamos hablando de una reflexión sobre la ciudad, ¿no? Y desde la cultura. Entonces, por eso digo que, sí. Que supongo que sí, que se puede inscribir un poco en actividades que pueden ser... Si ya tuviera esto más años, sería uno de los grandes puntos fuertes de decir, mira, somos capital cultural por esto, pero bueno, en fin. Y el Festival de Cine... claro, hombre. Y en concreto el Festival de Cine, pues en la próxima edición, ¿va a haber alguna referencia? Pues no lo sé, yo sé que el director general de Cultura estuvo en el acto, estuvo también, que al fin y al cabo es una de las cabezas visibles del festival, ya que forma parte, está dentro de la Sociedad de Promoción de Las Palmas, y estuvo también Luis Miranda, que es uno de los programadores. Hombre, si les parece interesante, por mí, yo estaría encantado que formara parte del Festival Internacional de Cine. Lo que pasa es que quizás también se solapa ya con otras historias, como el Foro Canario, luego también hay una muestra de Canarias en corto, luego también está La Mirada WOMAD, que bueno, ya son... programar, y por mi experiencia que he programado en el Festival Internacional de Cine, buscar hueco a todo no es fácil. Uh-huh. Y hacer una rejilla con todo el material que nos llega, tanto a nivel internacional como a nivel local, no es fácil. Entonces, bueno, si existe un hueco y lo consideran, evidentemente Claudio Utrera, el director, es el que tiene la decisión, pues yo encantado, habría que comunicárselo a los directores a ver si piensan lo mismo, y ya está, ¿no? Uh-huh. Y Víctor antes mencionaba que el objetivo último ambicioso y a largo plazo es hacer una especie de Paris Jetem de Las Palmas de Gran Canaria. ¿A ti, David, te apetecería participar? ¿Te parece un reto interesante? A mí sí, me parece un reto estupendo, ya que ese tipo de trabajo lo que hace es comunicarte con otros creadores, ya sean de cercanos físicamente o estamos hablando ya también de gente de otros lugares. Ahí es donde se aprende, ¿no? Cuando te juntas con gente que hace lo mismo que tú y se ayudan unos a otros a llevar un proyecto para adelante. Si esa posibilidad existe y se puede llevar adelante, pues se puede contar conmigo 100%. Estamos hablando eso de una película colectiva donde diferentes directores pues colaboran. ¿Y qué más podemos esperar para el futuro entonces de Visionaria, Víctor? Hombre, ojalá tenga una segunda edición. Yo por mí estaría encantado de contar con más directores, con nuevas propuestas, con nuevos lenguajes, incluso los mismos directores que se han manifestado artísticamente, por decirlo de alguna forma, en esta muestra, creo que pueden expresarse con otro nuevo concepto propio también en un Visionaria 2, o quizás un Visionaria habría que replantearlo y generar un Visionaria acerca de algo más concreto, acerca de la ciudad. Probablemente, evidentemente, actúa a nivel ciudad y no puede irse mucho más allá. Pero claro, yo estaría encantado de tener un Visionaria 2, todo sea de ver, ¿no? Porque al fin y al cabo, la propuesta de Proa 2020 esperemos que continúe, pero sabemos todos que quizás pueda, yo la defiendo, ¿no? Que continúe, pero no se sabe. O sea, el tiempo dirá, y ojalá, sinceramente, por lo menos por mi parte, que no quede. Supongo que Vértigo también, yo creo que estaría encantado. Sí, en principio sí. Y vamos, y los directores yo creo que también. Entonces yo creo que no habría problema. Lo único es saber si hay continuidad o no. El concepto además de ciudad es un concepto bastante amplio, ¿no? Que enmarca, ya lo hemos visto, cualquier tipo de propuesta. Y yo pienso que que los creadores hoy tienen una visión de la ciudad y el año que viene quizás pues, tengan otra, ¿no? O confluyen en un mismo tiempo, en una misma persona, diferentes visiones sobre un mismo tema. Entonces, el concepto del festival yo creo que puede ser el mismo y es totalmente válido, ¿no? Es que yo no creo que ni no hace falta ni que pase un año. Yo creo que a lo mejor cualquiera de ellos, pasado mañana, dice, ay, pues podría haber hecho esto, o ahora mi visión de la ciudad es esta otra. Y otra cosa que sí quería decir, que creo yo, vamos, que todas estas propuestas lo que hace también es difundir un poco que hay creadores en Canarias y que están haciendo cosas, porque a veces están un poco ocultos. Porque no tienen foros, me imagino, donde exponer sus trabajos, y entonces la gente que los conoce son gente de un circuito muy cerrado, y esto hace que se abra más esa difusión de las obras que hacen. Bueno, cada vez hay más, ¿no? Como lo estamos viendo con esta iniciativa, pero está el Canarias Rueda, el Festivalito, está el Festival de Las Palmas, Mediafés, los festivales que tenemos en otras islas, ¿no? Como el Dunas, el de Lanzarote, que realmente hay bastante movimiento. Quizás hay un pequeño toque de atención que se podría dar, ¿no? Porque el gobierno de Canarias está ayudando, los cabildos, ¿no? En su medida. Yo creo que el gran punto flojo es el apoyo de la televisión autonómica, que pienso que es quien tiene que apoyar con todos sus recursos a los creadores de aquí y enseñar sus trabajos y ofrecerle un lugar donde poder trabajar con ciertos recursos. Y está en sus estatutos que tiene que promocionar el sector audiovisual de Canarias, en Exacto. teoría. Y supongo que lo hacen y lo harán, pero creo que lo tienen que hacer mucho mejor ya que están en un punto estratégico, ¿no? Bueno, de todas formas, haciendo un poco balance de lo que ha sido esta primera edición de Visionaria Conceptos de Ciudad, este certamen de cortometrajes de un minuto y medio más o menos, pues se presentaron 9 de 8 directores distintos, y el miércoles de la semana pasada en el CICA hubo unas 140 personas, así que yo creo que es para estar satisfecho siendo la primera edición, ¿no? Sí, bueno, yo mis cálculos o mis expectativas eran mucho menores, ¿no? En cuanto a público, porque al fin y al cabo la muestra era muy pequeña, la difusión que habíamos podido obtener a través de cartelería y tal era la que era, entonces, bueno, tratamos de promover la asistencia a través de redes y a través de la página web, a través de mailing también. Sí. Nosotros tenemos un mailing con simpatizantes y siempre mandamos las actividades que hacemos. Y creo que sí, que al final yo creo que nos podemos felicitar, porque creo que la asistencia fue bastante buena. Y ya comentaste algo de el feedback que has tenido en este tiempo, pero bueno, la gente que estuvo allí pues también les gustó, ¿no? Yo creo. Sí, la mayoría de la gente, bueno, hubo de todo. Al finalizar el acto, pues gente que estaba muy contenta por el corto que había ganado David Panteleón, hasta gente, había una señora como un pollo puede remontar la ciudad, que yo le dije, bueno, señora, pues lo siento, pero yo no he decidido quién haya ganado, y aparte creo que es una iniciativa muy interesante, y bueno, y al fin y al cabo existe la costumbre también de juzgar al jurado, ¿no? Sí, que, hombre, por supuesto. Si ellos juzgan, tiene claro, que ser juzgada a la vez. Que yo creo que es respetable también juzgar la decisión del jurado, de los comités de selección. Sí, pero sin mala idea, digamos. Sí, sí. Pero al fin y al cabo, yo creo que la gente que está en los jurados, o que está, por lo general, sobre todo en los circuitos que hay aquí en Canarias, la gente que actúa en jurado, que actúa en comités de selección, yo creo que actúan de forma totalmente limpia y tratan de ser lo más honestos posibles con lo que ven, ¿no? Y aquí, bueno, pues hubo señoras o gente que tenía que haber ganado el Damauri, mucha gente me dijo que tenía que haber ganado el Álvaro, porque claro, al fin y al cabo vendía muy bien la ciudad, pero bueno, es que esto es como es, hay una decisión, es un grupo humano que tuvo además una decisión unánime. Yo creo que el jurado decide y por tanto sí se puede debatir, pero quizás hay que también aprender a respetar las decisiones de estas instituciones. Yo creo además que la gente cuando ve un certamen sobre conceptos de ciudad siempre cree que esa expresión del concepto de ciudad siempre tiene que ser imágenes de la ciudad, y puede ser otra cosa completamente diferente. No tiene nada que ver. Bueno, y última pregunta, ¿tendrán más vida estos cortometrajes? ¿Están en la página web de Prueba 2020? Cualquiera los puede ver, se exhibieron la semana pasada. En fin, es impredecible, ¿no? Sí, hombre, hemos tenido alguna iniciativa, por ejemplo, Canal 9 quería difundirlo, yo ya he pedido permiso a los directores para que lo difundiera a través de un programa que quieren crear, pero todavía está como un poco en el aire todo. Estaríamos encantados, por ejemplo, que una televisión como la Canaria también lo difundiera, pidiendo permiso, por supuesto, a los directores, incluso no sé si habría algún tipo de retribución, pero vamos, que creo que sí, que en todos los foros en los que se pueda emitir y yo creo que es interesante que se pueda ver, ¿no? El más vida de la página web o que pueda aparecer en las televisiones, yo creo que ya depende de cada uno de los directores que Claro. puedan mover el corto, ¿no? Yo creo que hay cortos muy movibles en foros, en certámenes que a lo mejor también tienen como requisito cortos o piezas de un minuto y medio, e incluso en certámenes de cortometraje, creo que hay algunos que pueden tener muchísima vida, ¿no? Pero claro, esto ya es decisión de cada uno de los directores, ahí David puede decir mucho más que yo, ¿no? Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero bueno, si tienes alguna cosa que decir, pero... Bueno, este tipo de piezas, aquí cerca tenemos el Media Fest, ¿no? Que intenta mostrar piezas de un corte experimental, pues estas piezas tienen cabida, yo creo que en ese festival, como en otros parecidos que hay a Porrón, ¿no? Bueno, pues lo terminamos aquí. Seguramente podríamos estar hablando un rato más, pero ya se termina el programa. Gracias, David Pantaleón, María Victoria, no, Vicky Pérez Afonso y Víctor Rosales, los tres, por hablar de este certamen de cortometrajes, Visionaria Conceptos de Ciudad, organizado por Prueba 2020 y la asociación Vértigo. Nos vamos despidiendo ya. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues sí, podíamos estar mucho más tiempo. Damos fin al programa de hoy recordándote que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM y también en la página web www.canariasahora.es, así como en el blog de nuestro programa a cualquier hora en la linternamágica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando a José García, esta vez sin Orlando Santana, que no ha podido estar. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.